pero lo único que se encontró fue esto. Claro, claro. Y esto puede ser una gran punta para poder hacer un seguimiento y descubrir también otras cosas, ¿no? Sí, que sí. Es lo que uno está apuntando también después de todo esto, ¿viste? Claro, claro, claro. Pero poder bueno, reconstruir es más así, cosas. Este personaje que tiene que venir a declarar tiene mucho poder porque estuvo protegido durante 20 años por todos los gobernadores que pasaron por la provincia de Buenos Aires. Qué increíble, es inmenso, ¿no? El poder que tiene. Pero es bueno, increíble, entonces, increíble. Igual, seguimos en la lucha. Es increíble que estemos hablando, además, y que no sea una noticia, digamos, explosiva para los medios tradicionales de comunicación, que el fiscal general de Mar del Plata, en la actualidad, el 9 de agosto, va a tener que declarar a modo de indagatoria, sí. O sea, declaración indagatoria, por hechos ocurridos durante la última dictadura cívico-militar cuando era parte de la policía. Y ahora es el fiscal general de Mar del Plata. No ahora, no es que lo... No, porque él inclusive hace un montón de años que... cuando Astiz fue para allá, para Mar del Plata, que no me acuerdo en qué año fue, él lo declaró ciudadano ilustre a Astiz. Con todas las cosas, con todas las barbaridades que hizo Astiz. Entonces es todo un manto de encubrimiento. Claro, claro. Que es una vergüenza, ¿no? Bueno. Pero bueno, esto, lleguemos a donde lleguemos, pero ya le va a quedar una mancha. Claro, sí, sí, esperemos que un le quede. Un manto de dudas. Que le quede un, no, que le quede un, algo más que una mancha, ¿no? Que por sí, lo menos, sí, no, por supuesto. Que por lo sí. menos pueda, lo puedan apartar del cargo para que no pueda seguir siendo fiscal general en Mar del Plata, porque uno puede suponer fácilmente para qué lado encamina la justicia. ¿Cómo será esto, la cosa de Bravo, que hace más de un año, cuando todavía estaba María del Carmen Falvo, cuando llega? Cuando ella se notifica de esto, inmediatamente, cuando se notifica de lo que el actuar de él en el caso de Ana, inmediatamente tuvo que presentar la renuncia a ella. Porque, o sea, sí o sí, como ella también fue parte del encubrimiento de esto, no le quedó otra que renunciar. Claro, claro. Bueno, Carmen, te agradecemos este contacto. No, está bien. La agradecida soy yo. Y entonces... Por llamar y bueno, y que medianamente la gente se vaya enterando y vaya sabiendo a veces las autoridades que tenemos. Volvemos a fijar las fechas. 9 de agosto, bueno, el día de la indagatoria del fiscal general de Mar del Plata, Fernández Garelo, por los hechos ocurridos durante la última dictadura cívico-militar, porque sí. El tipo aparece en los archivos de la DIPBA como integrante de la policía. Y en septiembre, ¿qué estaba la fecha fija? ¿Me dijiste? 25 sí. de septiembre. 25 de septiembre comienza el juicio por el secuestro y posterior asesinato de Ana María Martínez, militante del Partido Socialista de los Trabajadores, que es era la cuñada de Carmen Metrovich, por eso estamos charlando ahora con ella. Te mandamos un abrazo. Bueno, gracias, Fernando. Gracias por acordarte de llamar. No, por favor, por favor.